Yo quise ayer comunicar con mi amor, mas una voz extraña a mí me contestó. Ya podéis imaginar que aquella voz me impresionó. Pudo ser, pensé, quejé muy mal, marqué, llamé otra vez, pero esa voz de nuevo escuché. Alguien ha turbado su corazón, pues la voz que he escuchado debe ser tu nuevo amor. Entre nosotros todo fue felicidad. Dudaba mucho que aquello fuera realidad. Hoy he sabido al fin mi error, fue que su número cambió. Yo dudé de tu amor y te pido perdón. Ya nunca más pienso dudar de tu corazón. Puede ser, pensé, que muy mal marqué, llamé otra vez, pero esa voz de nuevo escuché. Alguien ha turbado su corazón, pues la voz que he escuchado debe ser su nuevo amor. Entre nosotros todo fue felicidad. Dudaba mucho que aquello fuera realidad. Hoy he sabido al fin mi error, fue que su número cambió. Yo dudé de tu amor y te pido perdón. Ya nunca más pienso dudar de tu corazón.